Diego, vos estuviste laburando en el RENATEA, que para poner, digamos, en situación a quienes nos escuchan, recordamos que RENATEA es el organismo que crea la ley que reconoce los derechos de los trabajadores del campo, que le quita, digamos, el poder de control al RENATRE, que era un organismo que manejaban entre la sociedad rural y el Momo Venegas, ubica el poder de policía en donde tiene que estar, que es en el Ministerio de Trabajo, pero bueno, ganó Macri y ¿qué Y pasó todo después? volvió para atrás, efectivamente. Sí, yo trabajaba o trabajo todavía en el RENATEA, porque más allá de que el organismo a partir del 1 de enero de este año no existe más, el telegrama de despido nunca fue enviado. Tampoco cobro desde el 1 de enero. Estamos sin trabajo. Soy delegado de personal por el sindicato, por la Asociación de Trabajadores del Estado. Fui elegido el delegado de personal por mis compañeros de trabajo y por eso un poco también asumo la representación de venir a hablar en nombre de todos los compañeros que de una u otra manera hemos perdido nuestra fuente de trabajo en este organismo, que era el que ejercía, digamos, el control de la registración laboral en la zona rural. El RENATEA se encargaba, entre otras muchas funciones, la principal que tenía, lo más importante, era hacer llegar el Estado al ámbito rural para controlar que las relaciones laborales se encontraran debidamente registradas y se paguen los aportes correspondientes y se respeten los derechos del peón rural. No hay que perder de vista, digamos, que el sector del agro es, junto con la construcción, el que más trabajo no registrado tiene y tendrá. Sí, es así. Evidentemente hay como una cuestión de, digamos, las distancias, el tema de la ruralidad, facilita mucho la cuestión del trabajo no registrado, del trabajo en negro, la trata de personas. Y bueno, el RENATEA era un organismo creado desde el Estado Nacional para atacar estas cuestiones. Lo que pasó es que, bueno, unos días antes de que, a pocos días después de que ganó Macri, en noviembre del año pasado, sale un fallo de la Corte Suprema, no del año pasado, del 2015, en noviembre del 2015, sale un fallo de la Corte Suprema haciendo lugar a un pedido del Momo Venegas, presentado en el 2011 o en el 2012, que planteaba la inconstitucionalidad de algunas de las funciones que tomaba el RENATEA. Básicamente, seguro de sepelio y alguna otra cuestión más, seguro de desempleo. Había un par de cuestiones que la Corte definió en su fallo que, más que ser funciones del Estado, debían ser funciones de la obra social del personal agropecuario. Y ordenaba restituirle esas funciones. Claro. Los tiempos no son casuales tampoco. Esto pasó 48 horas después de que Macri ganara las elecciones y antes de que asumiera. Una vez que asumió, este fallo se transformó en el caballo de Troya, en el punto desde el cual generaron la destrucción del organismo y el abandono del Estado, de la ruralidad y en la cuestión de la registración laboral, entregando directamente a las entidades, a las patronales agropecuarias de la mesa de enlace y al sindicato de la UATRE, las funciones de policía de trabajo y de control de registración laboral en la ruralidad. Para poner un ejemplo, es como si las condiciones de trabajo de los empleados de comercio quedaran en manos de la La corporación. Corporación del Comercio e Industria, exacto. Sería una cosa igual. Ahora, yo entiendo que esta es una M que se escucha mucho en la zona. Si hay algún trabajador rural no registrado en este momento escuchando la radio y quisiera reclamar que se lo registre debidamente y se le hagan los aportes jubilatorios y lo que corresponde, puede dirigirse a la sociedad rural más cercana a su domicilio. Que lo va, seguro le va a decir, ah, sí, perfecto, mire, Sí, justo se lo pasaron su estos patrón es 40 socio años. nuestro, pero nosotros lo vamos a defender. Claro, se lo le pasaron van a estos decir. 40 años de aporte que ahora sí se lo vamos a hacer. Claro. Algo así. Sin palabras. Y para generar esto, el costo desde los trabajadores del Estado fueron más de 800 compañeros despedidos, en algunos casos, aceptando retiros voluntarios impuestos. Es los retiros voluntarios que nunca son tan voluntarios. Es una Exacto. práctica que ya la pasamos, ¿no? En los Y 90. retiros voluntarios que jamás hubieran sido posibles de realizar sin el inestimable aporte a este proceso de destrucción de puestos de trabajo en el Estado de la Unión Personal Civil de Nación, sindicato que ha hecho. Te agarró el viaje, digamos, con todos los acuerdos lesivos de los derechos de los laburantes, Sí, ¿sí? pero en el caso del RENATEA yo creo que cumplió. A ver, yo soy abogado. ustedes me conocen como abogado. Cuando uno estudiaba Derecho Colectivo de Trabajo, una de las primeras cosas que te enseña es que los convenios colectivos no pueden ser a la baja. Son un piso mínimo de orden público sobre el cual se discute y son siempre hacia arriba. Bueno, la UPCN firmó un convenio para absolutamente para atrás, destruyendo nuestros puestos de trabajo y generando la cantidad de desempleo que hubo en el organismo, y el vaciamiento del organismo no hubiera sido posible sin la ayuda de UPCN. Así de simple. Así de simple. ¿Y qué hizo UPCN de todo esto? Nada. Nada. UPCN negoció con el gobierno macrista la destrucción de nuestro puesto de trabajo. ¿Cuál es la situación concreta tuya hoy? De otros compañeros. En este momento estamos a la espera de una resolución judicial en el tribunal, acá cerquita, en el Tribunal Federal número 1 de Bahía Blanca. Estamos desde mediados del año pasado con un amparo judicial, cuando ya se veía, que la situación era esta, que el organismo iba a ser de alguna manera privatizado y entregado a las corporaciones patronales y a la UATRE, y el Estado iba a abandonar estas funciones. Nosotros, que somos con otro compañero más, acá en Bahía Blanca y varios compañeros en distintos lugares, interpusimos recursos de amparo ante la justicia, planteando, bueno, nosotros como trabajadores del Estado, de planta permanente del Estado, queríamos, si el organismo iba a ser privatizado, ser transferidos como permitía nuestro convenio colectivo de trabajo, queríamos ser transferidos y trasladados a cualquier otro área del Estado donde podamos prestar servicios. Un abogado con alguna experiencia laboral puede ser útil en varias áreas del Estado Nacional, no solamente en Renatea. Si el Renatea deja de existir y las funciones y misiones el gobierno decide entregarlas a un organismo privado, tocará en el próximo turno, en que haya un gobierno nacional y popular, recuperar esas funciones indelegables del Estado para el Estado. Pero mientras tanto, los puestos de trabajo no tienen por qué perderse. ¿Y cuál es el resultado de la última reunión que han tenido con gente de Renatea? No, ninguna. El planteo en el... ¿Cuándo se reunieron? ¿Cuándo fue la...? El 15 de febrero hubo una audiencia de conciliación citada acá por el Juzgado Federal número 1, en la cual la supuesta propuesta de acuerdo que traían era básicamente exigir una rendición incondicional. Nos proponían que si renunciábamos a la acción y al derecho y no reclamábamos más nada, tal vez nos pagaban la indemnización. Esa es la propuesta. Esa era la propuesta. O sea, en un amparo que arrancó porque no aceptábamos el retiro voluntario impuesto, que estipulaba una indemnización un poquito mayor a la ley de contrato de trabajo, nosotros dijimos, no, esto no es lo que queremos. Queremos el respeto de nuestra estabilidad, de nuestros puestos de trabajo, y que se nos reubique en algún otro área. A esto, a la primera audiencia de conciliación, ¿qué es lo que ofrece la patronal? Una indemnización a un menor, que todavía nos debe, jugando con la necesidad de algunos compañeros que después de 2 meses sin cobrar, 3 meses sin cobrar, suponían que íbamos a agarrar por la moneda que nos tiren. Y la verdad que no, lo que nosotros queremos es el respeto de nuestros derechos laborales. No queremos... O sea, seremos indemnizados si el juez estima que no nos corresponde la reubicación, entonces nos van a tener que indemnizar. Pero mientras tanto, exigimos que no. Ser reubicados, porque creemos que es un derecho que nos corresponde como trabajadores estatales. Está bien que en este país evidentemente todo es posible, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo bastante grande para leer al revés una ley que es clara respecto a los derechos de los trabajadores del Estado, respecto al tema de la reubicación y demás, y máxime teniendo en cuenta tu condición de delegado. A ver, eso, digamos, empeora el problema. Sí, sin duda. El tema acá es más o menos el siguiente, digamos, si yo tuviera la absoluta certeza de que los tribunales en sus fallos van a dictar sentencia conforme a lo que uno aprendió en la Facultad de Derecho en las materias relativas a derecho laboral, no tendría ninguna duda de que voy a obtener sentencia favorable y vamos a ser reubicados. Pero bueno, la realidad, y sobre todo este último año de gobierno, muestra que las desproporciones de poder en la justicia se ven también, se muestran, se equiparan. Y bueno, de un lado está el gobierno nacional, el provincial, la UATRE, la UPCN, la sociedad rural, las cuatro entidades de la mesa de enlace, y del otro dos o tres, algunos trabajadores reclamando puestos de trabajo con el apoyo de ATE. Entonces, eso me da alguna duda. Ahora, si tenemos que pararnos en una cuestión, si el derecho fuera si la justicia aplicara exclusivamente el derecho que se enseña en la facultad, no tengo ninguna duda que lo que estamos planteando es justo, legítimo y es parte de nuestro derecho y deberíamos ser reubicados. ¿Qué pasa con la política bahiense en todo esto? Porque, bueno, alguno tendrá que haber dicho algo. No, hasta donde yo sé, no hubo la única participación de políticos bahienses que conozco en este expediente, es la del doctor Pablo Stefanelli, como abogado de la parte patronal, socio del estudio del doctor Santiago Mandolés y Burgos, que también figura como autorizado por parte del RENATRE. Para. Renatea. ¿De quién es socio Stefanelli? Del doctor Santiago Mandolés y Burgos. Que es un abogado justicialista, podríamos decir. Y fue el, tengo entendido que fue el presidente del bloque en los tiempos de Brandstein. Era un era un compañero que ahora están en este momento trabajando para la propuesta del Momo de Neve Macri, sí, en este expediente. Compañero. Como abogado no tengo nada que reclamar. Cualquier colega tiene derecho a tomar la causa que estime necesaria. O que estime que puede defender cualquier causa y eso no implica embanderarse políticamente en esa causa. Ahora, como dirigente político, deja mucho que desear estar acompañando los despidos de gente que y patrocinando jurídicamente esta postura. ¿Y Stefanelli qué decía en esa audiencia? Nada, prácticamente nada. Habló el apoderado nacional del gremio y el apoderado nacional de la del nuevo organismo del RENATRE y el director nacional, que era ya la que vino, y Stefanelli estuvo ahí bancando la postura de ellos, por supuesto, siendo el letrado patrocinante del organismo. ¿Qué tanto, digo, más allá que hay una política de despidos y de destrucción del Estado que es ostensible, inocultable, que se tradujo en miles y miles de despidos durante todo el año pasado? ¿Cuánto de eso tiene que ver con la necesidad, desde la perspectiva neoliberal, de achicar el Estado? ¿Y cuánto de esto que te pasa a vos y a otros compañeros, tanto en el RENATEA como en otras áreas, tiene que ver con persecución ideológica? Yo creo que está todo mezclado, es parte de lo mismo, digamos. Estamos viviendo un gobierno que es claramente estamos viviendo un gobierno que es que aplica una política de revanchismo gorila contra todos aquellos sospechados de kirchnerismo, que es, yo no lo viví por edad, pero por lo que me cuenta la gente mayor, solo equiparable al 55. En la persecución ideológica. En el caso de RENATEA es clarísimo, digamos, todos aquellos trabajadores que entraron antes del 2012, porque cuando se organizó el RENATEA y se le sacaron funciones al antiguo RENATRE del Momo, se absorbió con todo el personal que había y no se echó a nadie. Durante el gobierno kirchnerista se creó este organismo y se le dieron funciones y desde el Estado se asumieron estas tareas. El personal que estaba en el RENATRE continuó trabajando con total normalidad en el RENATEA sin ser echado. Actualmente, y nuevamente con el apoyo de UPCN, ese personal continúa en el RENATRE. Los que venían con una antigüedad anterior al 2012 no fueron echados. A los únicos que nos echan son a los que entramos en el periodo kirchnerista, con lo cual es claramente una discriminación política. Aquellos que entramos entre el 2012 y el 2015, se supone que éramos adictos al régimen de puesto, digamos, y entonces el nuevo gobierno de Cambiemos decidió echarnos a todos. Y respecto a lo que preguntabas de la necesidad liberal de achicar gastos, y la verdad que es una mentira más, es un mito más, se ve en todos lados. Echan 200 personas que ganan 20 mil pesos cada una y te contratan 20 de 200 mil. Entonces no sé dónde está el gasto. O sea, el gasto público sigue aumentando. Tampoco es que están reduciendo gasto público para bajar el impuesto a la gente. Todos vemos que los impuestos nos aumentan, todos vemos que las tasas nos aumentan, todos vemos que las tarifas nos aumentan y los precios aumentan. Todo viene. El tema de achicar gasto, el mito de los ñoquis de la cámpora ocupando puestos ineficaces, una experiencia nuestra en el RENATEA, hasta el 2015 se trabajaba. El año pasado lo único que hicimos fue resistir amenazas y presiones. Lo único que se dedicó a la nueva gestión es a tratar de echarnos a todos, que está llegando a enero de este año, a febrero de este año, cumpliendo ese objetivo, pero la verdad que no ha habido una sola inspección, una sola registración, no se hizo nada. Parece que entonces no es tan eficiente el mejor equipo de los últimos 50 años. O tal vez sí, porque no andás a ver si... Yo creo que son eficientes en la política que lleva adelante. Creo que no es casual. A mí me parece que a este gobierno no le interesa controlar... El campo no somos todos. El campo no son los trabajadores del campo, para los que se dicen que el campo somos todos. Este es un gobierno clasista que defiende intereses de las grandes corporaciones, de los grandes poderes. Y bueno, no creo que a la sociedad rural o a las grandes patronales agropecuarias les interese que el Estado se inmiscuya en sus campos para ver si tiene o no registrado a la gente. Esto es una posición decidida y adoptada, no es un error. No es algo que está saliéndoles mal. Les está saliendo bien, están yendo para ese lado. ¿Cómo sigue esto? ¿En qué sentido? Desde lo legal, ¿qué es lo que viene? Desde lo legal vamos a esperar el resultado de la... del amparo y bueno, veremos qué pasa con eso, si seremos reubicados, si se nos tendrá que indemnizar, pero bueno, que lo define el juez. Yo no le voy a firmar a cambio de que me paguen indemnización la renuncia a mis derechos. Por suerte tengo una profesión, tengo una posibilidad de bancar en mis espaldas sin este sueldo, mantener a mi familia honradamente también sin preocuparme. Entonces vamos a pelear por los derechos que nos corresponden hasta la última consecuencia. Situación si compleja, se pierde. Es mucho más compleja para compañeros que vivían exclusivamente de este sueldo, lo entiendo. Pensaba también en el juez, situación compleja con los antecedentes de que el juez que falla a favor del acuerdo de los bancarios recibe ahora un correctivo. Sí, digo, entonces, el pedido de juicio político por parte del Ministerio de Trabajo. Dicho por el mismo gobierno, como bueno, sí fue como un correctivo que le aplicamos, un correctivo a la justicia desde el gobierno. O sea, digo, el resto de los jueces, ¿qué pensarán en situaciones como esta? ¿Qué hacen? ¿Fallan por justicia o miran a ver si se comen un juicio político? Mira, no tengo bien claro cómo está. Sé que hay amparos como este en todo el país. La mayoría está tramitando. Uh-huh. El de en Jujuy se ganó, por ejemplo. Uh-huh. El juzgado federal número 1 de Jujuy ordenó la reubicación de los compañeros Renatea que interpusieron amparos en la Secretaría de Agricultura Familiar. En algunos lugares se perdió, en Jujuy se ganó y en la mayoría estamos en trámite. Bueno, esa pregunta te la tenía que hacer el juez. Yo entiendo que a pesar de todo, siendo el titular de un juzgado federal, tenés fuero suficiente como para bancar en que tus fallos digan lo que entendés que es justicia, y espero que así sea, porque no tengo ninguna duda que si el fallo dice lo que dice la ley que debe decir, nos va a resultar favorable a nosotros, porque es de libro, es de una ABC. No pueden despedir trabajadores sin siquiera despedirlos, ni siquiera el telegrama de despido ni la indemnización. Esto es: te doy de baja en la AFIP, te niego tareas, te cierro la oficina, no estás más. Es un atropello a todo la forma en que se están manejando. No respetan nada. Estos muchachos es el poder desde el poder mismo y no nos importa nada de ningún trabajador. Bueno, espero que la justicia esté a la altura de las circunstancias y ponga el límite para el cual le pagamos los sueldos que se les pagan. Diego, con los impuestos de todos. Gracias por la visita y bueno, tenernos al tanto. Cómo no, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Diego Cerniecki con nosotros en La Máquina de L3. Transmite desde sus estudios en La Madrid 116, LU3 AM 1080.